Están escuchando Remembranzas. Música de Génesis Torres, el tema Día. Génesis Torres es una cantante guatemalteca, la cual hace poco acaba de presentar su último sencillo, Día. Ella pertenece también a la nueva generación de artistas que refrescan la escena musical guatemalteca. Génesis Torres lanzó este sencillo el 18 de julio, y lanza esta primera producción, que la podríamos tomar como un género urbano electrónico pop. Como pueden ver, un tema bastante fresco. Y lanza también, está próximo a lanzar su nuevo álbum, el cual se va a llamar Despertar. También nos fuimos con música, dos interesantes propuestas, una en marimba, la agrupación Yacimba, y el tema Arrullo. Que por cierto, le cuento que al trompetista Jacobo Nitsch y al marimbista Fernando Vázquez, pues no solo los ha unido la amistad, sino también su pasión por la música. En el año 2016, ambos deciden explorar, pues, tienen ciertas inquietudes dentro del jazz, ya que deciden buscar un sonido el cual la función principal sea el instrumento de la marimba de la mano con la trompeta. Es así como nace esta propuesta, Jazzimba. Lo que ellos buscan es crear un sonido diferente, el cual mezcle los sonidos de trompeta junto con lo que es la marimba. Inclusive, acá nos comenta el mismísimo Jacobo Nitz, dice, cuando empezamos a tocar y a jamear, aparecieron texturas que comenzamos a potencializar y a explorar hasta llegar al sonido que daba la vida al concepto que teníamos. Música mestiza. Esta interesante propuesta de la agrupación Jazzimba, ya que algunas veces nos preguntamos así como que, bueno, ¿realmente la marimba ha sido incluida en algunos otros géneros? Pues le cuento que sí. Nos fuimos también con la música de la marimba contemporánea y ahora la agrupación Jazzimba. Y luego, antes del corte, nos fuimos con la agrupación Imosh Jazz, el tema El Mishito. Le cuento que Imosh Jazz es un grupo guatemalteco de jazz con una propuesta original que resulta con la integración de distintas influencias musicales, entre ellas el jazz fusion, ritmos latinoamericanos, flamenco y la música tradicional guatemalteca. El nombre Imosh proviene de la cultura maya, que se refiere a un nahual o espíritu protector que representa lo aleatorio, lo caótico y espontáneo, que también puede ser interpretado como la voluntad del hombre para crear. El grupo fue fundado en el año 2004 y ha participado en diferentes festivales de jazz, no solo a nivel nacional, sino también centroamericano. También promueve e impulsa los programas de difusión del género jazz en Guatemala. El Mishito es un son tradicional de Guatemala, escrito originalmente por Rosa Aguilar, interpretado y arreglado por la banda Imosh Jazz. Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal está apareciendo todas estas propuestas guatemaltecas? Muchas veces nos quedamos con propuestas que fueron lanzadas en los años 60, 70, 80, inclusive 90. Nos quedamos algunos como que un poquito estancados en la propuesta que hubo en la escena de rock alternativo, pero resulta que de estos fueron lanzándose mucha más propuesta y obviamente buscaron no solo ingresar a otros mercados que apuntan hacia el norte de América como México y Estados Unidos, sino también para la parte sur. Así que vámonos con más música y ahora nos vamos a ir con una propuesta, ya que estamos hablando de músicos que salen de otras agrupaciones. Nos vamos a ir ahora con Rodrigo Rosales, el cual participó en la agrupación Tijuana Love y que ahora tienes una propuesta nueva con rock electrónico, esto que se llama Letting You Go, de la agrupación Vanilla Sunset. Y luego nos vamos a ir con otra agrupación quetzalteca, que es la agrupación Diente de León, el tema Desaparecer. Regresamos con más acá a Remembranzas. Y por cierto, un saludo especial a nuestro brother Edgar Chicará, que nos está sintonizando ahí en la séptima avenida de la zona 1. Se encuentra ahí degustando ya de casi la hora del cafecito. Están ahí ya en la etapa de producción para luego irnos a la etapa de venta. Así que un saludo para don René Citalán, que también está acompañando ahí a don Edgar Chicará, que están ahí pues trabajando arduamente y por sobre todo en compañía de la señal de Radio TGD y su programa Remembranzas. Continuamos con más acá en Remembranzas TGD. So many things

aparecer y desaparecer y desaparecer y desaparecer. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Música de la agrupación Vainilla Sunset, Letting You Go. Algo así como dejándote ir. Una propuesta sumamente fresca proveniente de uno de los nuevos proyectos impresionante del impresionante músico y productor Rodrigo Rosales, y este tema está en conjunto con Adriana Rubio. Este tema es un tema pop eléctrico experimental que quizá pues ya haya sido conocido para algunos que le hayan seguido la pista a la agrupación guatemalteca Tijuana Love. Así que otra de las propuestas del nuevo material que va sacando la escena artística guatemalteca. Y bueno, no solamente en el centro de Guatemala hay también nuevas propuestas, también nos regresamos a Quetzaltenango y nos fuimos también con la agrupación Diente de León, el tema Desaparecer. El Diente de León es una banda de rock alternativo experimental que nació en Quetzaltenango en el año 2014. El nombre de la agrupación tuvo como inspiración la flor silvestre Diente de León y el famoso escritor guatemalteco Luis de León. Así que de aquí es de donde sale la fusión del nombre Diente de León. Esta producción fue lanzada el 21 de diciembre del año 2021, el tema Desaparecer. Por cierto, si usted busca el video, una de las cuestiones importantes de las agrupaciones de Quetzaltenango es de que han hecho tomas para sus videos y sus producciones de localidades de Quetzaltenango. En este caso, esta producción tiene bastantes tomas en el Parque Central de Quetzaltenango. Así que, y cuénteme, ¿qué tal le ha estado pareciendo esta propuesta? Ya que, pues como habíamos platicado muchas veces, nos quedamos así como que, bueno, ¿y será que hay más propuestas guatemaltecas? ¿Hay más música que se ha producido? Y la verdad es que sí, inclusive hay músicos que han venido de fuera para venir a fundar agrupaciones en este país. Y es el caso con el que nos vamos a ir ahorita. Una agrupación la cual, pues, dentro de sus miembros tiene a una alemana como vocalista. Es la agrupación Lila Roots, la cual es una agrupación que tiene un origen netamente guatemalteco y alemán. La banda fue fundada en el año 2010 por la vocalista Rose, de origen alemán, el guitarrista Alejandro, y 3 años después se le uniría el baterista Luis, el cual con este llegando a tener su formación original. Lila Roots deriva de su nombre de un tema del maestrísimo Eric Clapton, el cual se llama Lila. Vámonos con música entonces de la agrupación Lila Roots, el tema King and Queens. Regresamos con más acá a Remembranzas. Hey, ¿qué tal amigos de TGD? Soy William CCC, host de un podcast, y quiero enviarles un cariñoso y especial saludo desde México de parte de Cuéntame una Historia, disponible en Spotify y Anchor, y aprovecho para invitarlos y sigan en sintonía del programa Remembranzas TGD. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Música de la agrupación Lila Roots, el tema Kings and Queens, Reyes y Reinas. Como habíamos platicado, hay algunas personas que, pues, que vienen de otros países y ven que hay talento musical acá en Quetzaltenango. Quetzaltenango es un departamento con bastante cultura, especialmente produce muchos, muchos músicos. Inclusive, le cuento una anécdota personal. Ahí, pues, entre las clases y entre las aulas, nos ha llamado mucho la atención que en universidades, especialmente estas que tienen los profesorados en música, si usted, por ejemplo, va a un profesorado de matemática o de alguna otra ciencia de estas, pues tiene una cantidad, podríamos decirlo, moderada de estudiantes, podríamos hablar de un grupo de 20, 25, pero vaya usted a donde están los profesorados de música, las aulas son grandísimas y la cantidad de secciones también, créame. Hay bastante talento, mucha música en Quetzaltenango y por sobre todo también muchos instrumentos. Y cómo no, iba a surgir esta agrupación Layla Roots. El tema que incluimos, King and Queen, se desprende de su álbum Only Water, lanzado el 2 de septiembre del año 2016 acá en Quetzaltenango. Las melodías el estilo de la agrupación es, como ellos lo titulan, de la vieja escuela del rock, combinado con blues y una pizca de música latina. Su nombre, como ya lo habíamos platicado, se desprende se inspira del tema Layla de Eric Clapton. Y por cierto, antes de llamarse Layla Roots, ellos se llamaban Papa Blues. Fue el nombre con el que ellos empezaron a hacer sus presentaciones en diferentes bares y discotecas de Quetzaltenango. Y luego, cómo no iba a estar también la señora, una gran voz la que tiene esta mujer, es Gaby Moreno. Y un tema que, por cierto, nos cuenta una de las leyendas de Guatemala, el sombrerón. Que, por cierto, este tema tiene una bastante influencia en lo que es música flamenco. María Gabriela Moreno Bonilla, más conocida profesionalmente como Gaby Moreno, es una cantautora, guitarrista guatemalteca que también no solamente canta en español, sino canta en inglés, francés y portugués. Ella se hizo conocida, o más bien dicho, se abrió un campo bastante grande en la música latina luego de grabar la canción con Ricardo Arjona en el año 2011, Fuiste Tú. Su música ya propia abarca desde el blues, jazz, soul y el R&B. El tema Sombrerón viene incluido en su tercera producción, lanzada en el año 2012, titulado Postales, el cual fue producido por el sello discográfico Metamorfosis, fundado por Ricardo Arjona en el año 2011. El tema fusiona no solo la melodiosa voz de Gaby Moreno, sino también elementos de jazz y flamenco. Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal está apareciendo toda esta producciones? Pues hay bastante música guatemalteca y, como puede ver, mucha de esta ha sido producida después de los años 90. Fusiones y experimentaciones, muchos de estos músicos también no solamente se han quedado acá, sino han tenido la oportunidad de irse fuera, llevándose todo este talento y producciones para presentarlo en el extranjero. Vámonos con más música, nos vamos a ir con otro tema, un tema de una agrupación muy emblemática de los años 90, una agrupación que pues tiene una historia interesante. Su nombre pues se deriva de un tema de matemáticas, por cierto, estamos hablando de la agrupación Razones de Cambio. Y nos vamos a ir con un tema el cual fusiona básicamente los elementos del son y del rock. Estamos hablando del tema Son de Armonía. Así que vámonos con esto de la agrupación Razones de Cambio, el tema Son de Armonía. Amigos de Radio TGD, les saluda The Iron Courts, parte del staff de Detonación Metal, y quiero enviarles un saludo especial desde la ciudad de Guatemala, de parte de nuestro podcast y todo el equipo de Detonación Metal. Puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en todas las redes sociales como Detonación Metal. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Thank you. está jugando, está saltando, está corriendo, allí sonriendo aquel niño. Mira, está gozando, retozando, allí jugando sin ninguna preocupación. Míralo en su mundo, míralo en su dimensión. Si el mundo fuera un niño, todo estaría volando, caminando, allí corriendo, ese pequeño giratorio mundo en torno a ti. Mira ese árbol e insectos y animales que también existen, no solo tú. Míralos vivir, déjalos vivir también ellos en su dimensión. Si existiera la armonía, todo el mundo sería una canción. Está jugando, está saltando, está corriendo, allí sonriendo aquel niño. Mira ese árbol e insectos y animales que también existen, no solo tú. Míralos vivir, déjalos vivir cada uno en su dimensión. Si existiera la armonía, todo el mundo sería una canción. Baby. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Nos fuimos con música de la agrupación Razones de Cambio, el tema Son de Armonía. Razones de Cambio es una agrupación guatemalteca la cual pues fusiona el género rock pop, el cual pues su historia se remonta al año 1992, cuando dos músicos salvadoreños entran a trabajar como profesores al Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala. Estos profesores tienen el deseo de reformar el grupo musical del colegio y para ello realizaron varias audiciones. Desde esas audiciones y logran reformar la banda musical que tenía el colegio, la cual tenía como nombre original A6, luego le cambian el nombre a Razones de Cambio. Esto porque a uno de los miembros le gustó y fue inspirado por un tema de matemáticas que él vio en el bachillerato. Y cuénteme, ¿qué tal le ha parecido todo este programa especial en donde hemos platicado de música guatemalteca? Música que, pues, algunas agrupaciones han sido producidas e impulsadas en Quetzaltenango, y también algunas agrupaciones que son parte de la historia de ese boom musical que hubo en los años 90. Y para muestra está la agrupación Razones de Cambio. El tema Son de Armonía es el primer sencillo que se desprende de su primera producción publicada en el álbum Yo, el silencioso dilema del espejo. Este tema es una genuina fusión de la música del son guatemalteco y el rock. Y por cierto, le cuento que este tema, si usted va a un concierto de Razones de Cambio, con este tema es que cierran ellos sus conciertos y a todo el público que asiste les comparten chinchines para que vayan al son de armonía de este tema tan pero tan bonito que es el tema del Son de Armonía. Muy bien, ya vamos preparando motores para nuestro programa Jueves Inolvidable Boleros. Ya está apareciendo don Raúl por ahí, ya despertó del descanso de feria. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema del maestro Ranferí Aguilar. Él es hermano de Álvaro Aguilar y por cierto también es miembro de la agrupación Alush Nahual. Le cuento que él tiene muchos trabajos como solista y esta producción pues se desprende de una discográfica que se llamó Primera Regeneración Records, la cual pues buscó recopilar la mayoría de agrupaciones de los años 90 y ser parte del boom musical que hubo en esta época. Así que nos vamos a ir con un tema que podríamos decir que es una historia de la mano con un poco de la guitarra del maestro Ranferí Aguilar, esto que se llama El Más Grande del Cielo. Un gusto saludarlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Remembranzas por Radio TGD. Mi nombre es Julio Eduardo Chicara Castañeda, gracias a Cleo, que también estuvo acompañando acá en controles, a don Emerson, y también la bienvenida a don Raúl, que está ya preparando todo para el Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos con esto de Ranferí Aguilar y nos saludamos en una próxima edición. Le llamaban el sol a un pequeño punto en el cielo, que pensaba que por su estatura no le amaba estrella ninguna. Convencido de tanta desgracia, se armó de valor y esperanza. le pidió al gran hechicero que realice su máximo sueño. Quiero solo pedirte un deseo, quiero ser el más grande del cielo, mucho más brillante que la luna y mucho más. Deja que las estrellas te canten y no pretendas ser siempre el centro, solo sé parte del universo. No me digas, no me des consejos, no me digas, yo sé lo que quiero. Una luz dorada y gigante, que a todos encante. Y el hechicero le concede un deseo y fue en efecto el más grande del cielo, mucho más brillante que la luna, mucho más. Y cada día que el sol sale del cielo, las estrellas se esconden por no verlo, pues su luz es tan grande que nada.